minuto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos se te hicieron, que estás loco de atar. Otra vez aquí en este absurdo programa que se llama Todo es Mentira de Todo es Mentira de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Yo tengo la chuleta pues cerquita. Puedo ver porque si no, no me acuerdo, ¿no? 104.5. Tenemos un teléfono muy majo al cual lo recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 012, donde unos funcionarios de la porra y la placa, muy majos y muy simpáticos, os darán una buena paliza y os pondrán a la sombra. Todo pagado con vuestros impuestos. Y para los nostálgicos y nostálgicas también siempre quedará el 091. Donde los maderos... Sí. También... A veces pillan también, ¿eh? Mira por dónde. ¿Quién lo iba a decir? Sí, alguno que se revuelca por el suelo, ¿no? Alguno que termina dando volteretas por el suelo, sí, y recibiendo por parte de los manifestantes, cosa que vamos, que de vez en cuando pues es agradable de ver. Aunque muy pocas veces pasa. Muy pocas veces pasa, sí. Eso sí, luego me parece que realizaron una manifestación en protesta porque, según los antidisturbios, tenían muy pocos refuerzos, los pobrecitos. Claro. Y se vieron desamparados. Claro. Y fue una manifestación sin previa autorización y cortaron una calle, ¿eh? O sea, que... Cuidadín. Que cuidado, que a ellos sí que lo pueden hacer. Y todos sabemos que los antidisturbios jamás han pegado nunca a nadie. No, ellos salen a repartir flores. Exactamente. Claro. Pues bueno, hablando de los cuerpos de represión del Estado, y en este caso pues nos viajamos a Cataluña, que es de lo que nos pilla más cerca. Ah, pues no tenemos que viajar mucho, ¿no? No, no hay que viajar mucho. Estamos aquí dentro. Pero nos vamos de hablar del 091, de los maderos en Madrid, a hablar de los Mossos de Escuadra en el barrio del Raval. Siempre nos ponen la promiscuidad. Sí. Nos gustan todos los cuerpos policiales. En general. Nos gustan en general. Y los militares también, como los tricornios. También. Hombre. Y se ponen todos una plaquita que pone, una chapita que pone, yo también soy UIP. O sea, que se solidarizan los unos con los otros. Sí, eso es solidaridad de clase, ¿no? Claro. O mejor dicho, solidaridad entre represiva. En represiva, claro. Pobrecitos. Qué malos son los manifestantes. Que les hacen pillar muy de vez en cuando, pero cuando pillan, pues ellos se indignan, evidentemente. Y se hacen los mártires encima. Muy habitual dentro de los represores, hacerse los mártires. Sí. Pues bien, empezamos entrando en materia. Y leemos esta noticia. El pelo corto de dos Mossos del caso Raval impide saber si se drogan. O sea que, como ellos saben muy bien, mediante el análisis del cabello de un supuesto drogadicto o drogadicta, pues entonces pues sale ahí pues todas sus costumbres en cuestiones de ingerimiento de sustancias. Claro, y ellos, por supuesto, pues son los primeros que lo saben. ¿Y por qué será? ¿Y lo eluden? Claro. ¿Y por qué lo eluden? Pues por algo será. Los agentes explicaron a los forenses que ni fuman ni se drogan. O sea, que habrá que creerles, ¿no? Claro, si lo dicen ellos... Si lo dicen ellos... Va a misa, porque siempre dicen la verdad. Claro. O sea, que las rayas de farlopa que ponen en comisaría para antes de salir a patrullar... Y encima las tienen siempre de gratis, ¿sabes? Porque claro. Tienen todo tipo de sustancias por la cara. Sí, sí. Barra libre, en ese sentido. Claro. Pues bien, saber si los 10 agentes de los Mossos de Escuadra, imputados por la muerte de Juan Andrés Benítez, consumen drogas o alguna otra sustancia, se está convirtiendo en una misión imposible. Bueno, lo tendrán que dejar por imposible, ¿no? Hombre, encima eso, pobrecitos. Los forenses que, por orden judicial, deben averiguar los hábitos tóxicos de los agentes, se encuentran con que no pueden practicar la prueba mediante el análisis del cabello, porque no hay cabello. Algunos de los agentes tienen la cabeza rapada y el cuerpo rasurado. ¡Qué casualidad!, ¿no? Y justo me parece que algunos de ellos se lo han rasurado no hace mucho, hace pocos días. Sí. Que no lo llevaban antes, cuando le dieron la paliza. Dos nuevos informes forenses remitidos a la juez que investiga el caso señala que los Mossos, un sargento y un agente, tienen el pelo muy corto, menos de 3 milímetros, y van rasurados. Por este motivo, señalan, no se toma muestra de cabello, que permitiría conocer sus hábitos. A preguntas de los forenses, los Mossos explicaron que ni fuman ni se drogan, y solo uno de ellos admitió que toma bebidas alcohólicas de forma muy esporádica y solo en fines de semana con carácter social. La magistrada había encargado... Aunque no aclara si consume alcohol en servicio. No. Yo creo que más bien toman farlopa en servicio. Porque eso también les da pues ese sprint les que necesitan. Alas. Claro. Para apalear a personas que van por la calle y que no tienen nada que... Aunque yo creo que el que nada se mete... Que ver con nada. El que se mete ahí ya viene motivado de casa y tampoco necesita excesiva motivación para empezar a dar hostias. Bueno, no sé, pero un par de rayas eso antes sí. De salir de casa. Bueno, eso luego cuatro clenchas en la comisaría. Eso ayuda un poco más, incentiva más. Claro. Lo que se decía la producción. Ajá. Pero esto yo creo que ya... No, hombre, ya de entrada ya tienes que tener un carácter sí. Un carácter predispuesto para meterte a sí. Pasma, ¿no? Pero bueno, pero un poco de sprint para a patrullar mejor... Pues también se lo toman, vaya. Un incentivo, si no, simplemente. Un incentivo. Solo habría que ver, pues, algunos antidisturbios, la nariz blanca que llevan debajo de sus cascos. Como aquel que decía, que soy vuestro compañero, coño. Aquel que recibió, ¿no? Sí, sí. De los propios antidisturbios. Que era un secreta y... Sí, sí, sí, sí. ¡Que soy de los vuestros, coño! ¡Que soy compañero! Pues bien, la magistrada había encargado informes sobre la salud mental y los hábitos tóxicos de los agentes imputados, que casualmente pues han terminado todos depilados y no se puede saber los hábitos tóxicos de los gozos de cuadra. Mira, como no se puede saber, pues entonces pues habrá que absolverles, ¿no? Claro. Claro. Hombre, es que el único que se drogaba aquí era Juan Andrés Benítez y por eso murió. Claro, porque decían que murió por sobredosis de cocaína. Claro. Claro. Y no por las hostias que le dieron. No. Sí. No, hombre, ellos a ver. Que supuestamente, claro, no consumían, ¿no? No. Los agresores. Los agresores no consumían farlopa. Por lo que rápido se depilaron para evitar supuestas sospechas. Claro. Pues bien, los hechos ocurrieron la noche del 5 de octubre en el barrio del Raval. Tras un incidente con unos vecinos, Juan Andrés Benítez acabó reducido de forma violenta por diversos agentes de los gozos de cuadra y murió poco después. Murió, pero ya, pues mira, pues de muerte natural. Y no tuvieron nada que ver la paliza que le metieron entre diez mozos de escuadra. Prueba de la gran valentía que por otro lado les caracteriza. Claro. Sí. Que... Y sin embargo, por una vez que pillan de un millón y luego encima se ponen a llorequear. Claro. Pues como decía el otro, pues a llorar a la iglesia. Eso. Y hablando de patear, vamos a poner un grupo de Zaragoza que son Brigada del Vicio con la canción Pateando Zaragoza. Suelen estar, son escoria asquerosa, putos niñazos de papá, te quieren pisotear, y si pueden te van a matar, o a matar sin piedad. Zaragoza reventa con tanto nazi, su normal, su normal, su normal. Zaragoza reventa con tanto nazi, subnormal, subnormal, subnormal. No nos dejarán vivir y a los puñados skins. Nuestras fuerzas hay que unir para poder prevenir. Repeler sus agresiones al puto nazi con dos cojones. Prenderle fuego a sus casas, acabar con esa puta raza. Zaragoza reventa con tanto nazi, subnormal, subnormal, subnormal. Zaragoza reventa con tanto nazi, subnormal, subnormal, subnormal. Vamos con la sección de sustancias varias. Yo hoy volveré con un vicio clásico de leer un serial. En este caso intentaré hacerlo en dos capítulos, ya veremos. Bueno, como mínimo en dos. Pues el serial de hoy es Drogas de diseño, de la rebeldía al conformismo. Realizado por Gabriel Cocimano. O Cocimano. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el consumo de drogas ha tenido una aureola de perversa atracción en el hombre, de la ingesta de sustancias psicoactivas con fines religiosos o existenciales, de su utilización terapéutica a la intención de obtener estímulo o placer, de su uso como modo de respuesta contracultural a las tendencias sociales. La ingestión de estas sustancias se ha ido masificando, a tono con la exaltación consumista que propone nuestra época. La droga emblemática de hoy, el éxtasis, idealiza el mundo joven y hedonista, sacraliza el poder y contempla la opción de convertir al cuerpo devenido en mercancía en objeto de descontrol. En los tiempos de mayor información acerca de la nocividad que provoca la ingesta de tóxicos, nunca se había producido un consumo tan extendido y masivo de sustancias alteradoras de conciencia, lo que evidencia un malestar consustancial a nuestras sociedades. El recurso al consumo compulsivo de drogas es con frecuencia el emblema del desengaño de muchos individuos que, habiendo sido convocados por la publicidad a la fiesta del consumo, una vez en ella, su lugar es el de espectadores de una abundancia y un derroche del cual no participan. La búsqueda de estados alterados de conciencia como práctica ritual, mística y existencial parece no ser la premisa de estos tiempos. Ya nadie invierte en los principios de trascendencia que rigieron los tiempos modernos. Hoy prima el individuo y se desvanece lo social y grupal. El ocio reemplaza el esfuerzo y el goce y el placer en el aquí y ahora prorrogan el futuro. Si la cultura pop está asociada al concepto de consumo, esta época, confusamente denominada posmodernidad, produce una institucionalización de la adolescencia como el segmento etario que eterniza el consumo. En estos tiempos un proceso de adolescentización inunda la sociedad y un nuevo mandato se ha sumado como imperativo. Ser joven, categoría que garantiza prestigio, descompromiso y placer duraderos. La adolescencia ha pasado de ser un estadio ideal en el cual instalarse definitivamente, un territorio interno a través del cual obviar el paso del tiempo. La posmodernidad ha propuesto la adolescencia como modelo social y a partir de esto se ha adolescentizado a la sociedad misma. Es por eso que la droga emblemática de estos tiempos parece ser el éxtasis. Hay que decir que este artículo ya se hizo hace unos años, ¿eh? Estamos hablando casi a principios de la década pasada, hablando de por lo menos hace unos 10 años. Época que estaba de moda el éxtasis, por ejemplo. La mejor metáfora de la cultura de la posmodernidad, definida por su sacralización del poder, su intolerancia a la frustración, la idealización de los jóvenes y la desvalorización de los mayores y la peligrosa equiparación de autoridad con autoritarismo. En los años 30, en su obra En busca de un nuevo placer, Huxley llegaba a la conclusión de que la diversión y por ende el tedio del hombre moderno era básicamente los mismos que los que habían experimentado los antiguos griegos y romanos, y proponía un imaginario producto sintético que haría felices y dóciles a las generaciones futuras, una droga que transfiguraría al mundo y lograría que el despertar del hombre tuviera la cabeza ligera y el físico ileso. Durante los años 80 y 90 se extiende el consumo de una droga energizante conocida como éxtasis, una metanfetamina que provoca una profunda adicción y que se impuso en la noche joven, en las discotecas del mundo occidental. Comercializada en forma de pequeñas pastillas de imagen inofensiva, provoca una sensación de empatía, de estimulación placentera y de una inusual energía con efectos prolongados. Sin duda es el paraíso artificial en un mundo joven que ha logrado sacralizar el poder y el goce. Un mundo feliz, eufórico, alucinante, mágico, al alcance de la mano. La utopiacia parece masificarse a un ritmo vertiginoso, paralelamente a la incompresión de una sociedad cada vez más aislada y a un sistema mercantilista oportuno y vanidoso. el factor cultural parece ser hoy determinante en el indiscriminado aumento del consumo de estas sustancias, tanto del éxtasis, conocido como la droga del amor o la droga de la marcha, como otros energizantes derivados de las anfetas. Tan prohibidas como accesibles, tienen una imagen positiva en la valoración adolescente por tratarse de una píldora pequeña con aspecto de analgésico y al mismo tiempo el gran estímulo que les abre las puertas de un mundo de placer adulto que desconoce y ansían. En realidad, la droga conocida como éxtasis posiblemente tenga una historia de más de 100 años, pero su uso no había atraído la atención. Hasta 1970 aparece tímidamente como un desinhibidor de terapias alternativas. En los 80 se produce su lanzamiento triunfal en Europa, precisamente al calor de las concentraciones masivas de los anglosajones denominada rape, y también en las parties yuppies donde impera el diseño. Drogas de síntesis asociada al declive del alcohol y las drogas duras, con concomitancias místicas y de aire New Wave, que religa con el misterio sin exóticos rituales y de forma hedonista y placentera. El éxtasis representa al conjunto de sustancias sintéticas estimulante, empático, alucinógenas que dictan las nuevas pautas del consumo de sustancias tóxicas y se acaba por ahí. Pondremos un tema de La Broma de Satán, titulado Terrorismo autorizado. Vas por la calle inalterable. Gentes extrañas hablan de ti. Un facas hacerte te dice al oído: España no estará orgullosa de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey! Adelante, te sientes observado. Algo maligno se cierne sobre ti. Agudos sonidos alteran tu sangre. Han conseguido detenerte por fin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey! Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado. Detenido y registrado, de tus libertades ya te han privado. Se ríen y se mofan de ti. Habla poco, no seas descarado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey! Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado. Flor de maig serà del Poblenou. El ayuntamiento compra el centro y acepta cederlo a las entidades del barrio. Mala noticia, ¿eh? Mala noticia, sí. Pero una buena noticia, van a desalojar Canvías, o sea que una cosa por la otra. Aún no lo han hecho, ¿no? Sí, pero está en peligro de desalojo desde el 1 al 30 de abril. O sea que permaneceremos atentos. Típico, y atentas. Seguro que típico cualquier día. Cualquier día semana, por sorpresa. A las 6 de la mañana, por ahí. Uh-huh. Que es cuando suelen actuar siempre. Pues sí. Pues bien, volvemos otra vez a Poblenou, al Flor de Maig. Sí. El piso fue ocupado en 2012 para reclamar su uso social. Y es un piso bastante majo. Bueno, en realidad son dos pisos unidos, o sea que da la vuelta al edificio. En Poblenou, claro, claramente hay dos tipos de realidades. La Poblenou preolímpica y la posolímpica, nada que ver. Uh-huh. Pues bien, los vecinos de Poblenou han logrado, casi en el último momento, que se cumpla una de sus reivindicaciones históricas, que el local de la Flor de Maig sigue siendo gestionado por las entidades del barrio. Un día antes de la celebración del juicio, que se tenía que celebrar el día que se escribió este artículo, el concejal del Poblenou, Eduard Freixedas, un gran hombre, les comunicó a los vecinos que el Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a un acuerdo con la propiedad para comprar el piso que actualmente ocupa el colectivo Ateneu Flor de Maig. La finca en disputa se encuentra en la calle Doctor Trueta, número 195. El Ayuntamiento llevaba meses intentando negociar con la propiedad, que se negaba a vender. Finalmente, según se supo ayer, ha accedido. Todavía se desconoce el precio que pagará la Administración por su compra y cuándo se efectuará, pero si nada se tuerce será este mismo año. Para los vecinos que se trata de una muy buena noticia, pero a medias, según explica el presidente de la Asociación de Vecinos del Poblenou, Salvador Clarós. Los vecinos reclamaban la compra de todo el inmueble para convertirlo en una sede de cooperativas, imitando el modelo de Can Batlló en Sants. Hablan de ayudar a los emprendedores, pues ahora tienen la oportunidad de hacerlo, dijo Clarós. Pero el acuerdo que ha cerrado el ayuntamiento solo contempla la compra de la planta que actualmente gestiona el Ateneu Flor de Maig. Del piso de arriba y de la planta baja, que la propiedad tiene alquilada a otros inquilinos, nada de nada. Fuentes municipales explicaron que el compromiso del ayuntamiento era comprar solo la planta que gestiona el Ateneu Flor de Maig y explicaron que la finca tiene distintos propietarios y que la adquisición de todo el inmueble es muy difícil. El compromiso era solo comprar una planta, insistieron desde el ayuntamiento. Una vez se adquiera el piso, técnicos municipales confirmarán que se encuentra en buenas condiciones y, según el compromiso, permitirá que lo sigan gestionando las entidades del Ateneu. La historia de la Flor de Maig, una cooperativa de finales del siglo XIX, es centenaria, pero el conflicto es mucho más reciente. En los años 80, gracias a las reivindicaciones vecinales, el ayuntamiento decidió alquilar una planta de la finca que gestionaron varias entidades hasta hace 3 años, cuando cambió el color político del ayuntamiento. Sí, pasó de ser societat civil, ¿no? Sí. Con la llegada de CIU, se decidió suprimir ese espacio de uso social y dejó de pagar el alquiler, que según reconocen los propios vecinos, era muy caro. Pero el Ateneu estuvo muy poco tiempo cerrado, porque las entidades lo ocuparon y reclamaron que volviera a tener un uso social. A pesar de haber conseguido la planta, su protesta no se detiene y exime al ayuntamiento de considere toda la finca bien cultural de interés local y la expropie, según Clarós. Actualmente la finca está protegida, pero solo tiene un nivel de catalogación C y los vecinos reclaman el B. La Flor de Maig era una cooperativa de consumo que llegó a tener 7 edificios más en toda Barcelona y hasta una granja en Collserola que actualmente pertenece a la Diputación. La cooperativa quebró en los años 40. A pesar del acuerdo cerrado con el ayuntamiento, hoy se tiene que celebrar un juicio por la denuncia de la propiedad contra los ocupantes. O sea que el juicio continúa, claro. Es que ocupar es muy malo, está muy mal hecho. Es mejor hacerse banquero. Claro. Quedará usted ganando. Entendemos que el juicio no debería llegar a celebrarse, lamentó ayer el colectivo Flor de Maig en un comunicado. Vamos ahora con otro grupo ochentero, y en este caso los TNT, con la canción Nico Punk. We'll be right back. La sección histórica y histérica. El padre Putas, Salamanca y el lunes de aguas. Os explicaremos el origen de la proyección en cuaresma, que es la época en la cual estamos, de poder comer carne y de practicar sexo. O sea, que no practicáis sexo. Bueno, eso nunca. Eso nunca. Eso ya por definición. Claro, pero en cuaresma más, si sí, cabe. Sí. Hombre. Estamos, hombre, con dolor. Con dolor, claro. Sí, hay que ponerse clavos en las partes sí, sí. íntimas. Pues vayamos a ello. Estamos en plena cuaresma. Tiempo de contención para los vicios de la carne. Aunque cada día que pasa es un día menos que queda de sacrificio. Resta, eso sí, pasar por los días en los que se celebra la pasión de Cristo, la Semana Santa, para poder estar a salvo del todo. En esos días de cuaresma y penitencia, en Salamanca y en el siglo XVI, ocurrió algo que ha dejado como pozo la historia o leyenda que voy a narrarles, y una costumbre salamantina que he disfrutado durante muchos años, dice quien lo ha escrito. Pues bien, el 12 de octubre de 1543, casi a usted ese día, Felipe II, entonces con 16 años de edad, llegó a Salamanca para desposar a los pocos días a María Manuela de Portugal. El rey español, sobrio y recto, disfrutó de la ciudad castellana en nuestros días, pero que quedó sorprendido por el vicio y la desinhibición que había en la ciudad universitaria, ya entonces todo se ha dicho. Ya se sabe que en la universidad nada bueno se junta, porque hay de toda la época ha habido gente que en vez de estudiar se dedica a otros menesteres. Claro. Y que no me hagas repetir, sí, porque me indignan. Bueno, más bien, ni estudian ni dejan estudiar. Ahí estamos. Tuvo entonces Felipe II, ese célebre rey, cuando en el Imperio Español no se ponía el sol, una idea para evitar el pecado, o al menos la tentación, si no todo el año, al menos durante la Cuaresma y la Semana de Pasión. El resto del año no pasa nada, ¿no? Promulgó un edicto que hacía extensible la prohibición de comer carne durante este periodo, también al aspecto más lascivo de la expresión, el contacto carnal. Y para evitar la tentación ordenó que las mujeres de vida alegre, o sea, las prostitutas, abandonaran Salamanca durante esas semanas. Llegadas las fechas, las prostitutas abandonaban la ciudad cruzando el río, el Tormes, y permanecían fuera de la misma hasta el lunes de aguas. Durante su exilio, las prostitutas estaban bajo la custodia de un clérigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Conocido como Padre Putas. Según la tradición, y que, si bien su papel más importante estaba en estas semanas, también asistía a las prostitutas el resto del año. Le gustaba, ¿no? Sí, ¿no? Tenerlas cerca al pillín. La fiesta del lunes de aguas, que es el lunes de Pascua. Que cuando aquí se come la mona. Sí, el día de la mona. Sí. Tiene su origen en la algarabía y alegría con que los estudiantes iban hasta el río a recibir a las prostitutas cuando éstas volvían a la ciudad pasada la Semana Santa. Actualmente el día se sigue celebrando, aunque ya no haya viaje de las prostitutas al otro lado del río, y gira en torno al hornazo, una consistente empanada, una maravilla, he de decirles a los que no la hayan probado, que se consume dicho día en el campo. ¡Hala! Pues venga. Pondremos un tema de necesidad de luchar, titulado Muerte accidental de un esclavo. Su cuerpo tendido en el suelo. Ahora viajamos a Venezuela. Sí, donde son unos grandes expertos en el esperpento. Pues sí, que superan de buen trozo todo lo imaginable de lo que podría pasar aquí en suelo ibérico. Pues allá en Hispanoamérica, allá nos superan al 100% en muchos casos. Como pasa en muchas ocasiones, los alumnos superan con creces a sus maestros. El presidente de Venezuela aseguró que el rostro del ex gobernante se hizo presente durante una excavación en el metro de Caracas. Pero a este hombre se le aparece Chávez por todos lados, ¿no? Parece ser. En todos los sitios está él. Que lo canonicen ya de una jodida. Claro, vez. Ya ves, sí. Tú. Es que hace milagros este hombre después, sí, de muerto. Pues entonces que lo, sí, canonicen. Yo creo que hace más milagros después de muerto que cuando estaba vivo. Ya. Pues mira. Además aparecieron en Caracas los afiches de la trilogía del mal. Y eso que pues deben ser Estados Unidos, y sus secuaces imperialistas. Y sus secuaces imperialistas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el rostro del fallecido gobernante Hugo Chávez apareció en una de las paredes rocosas de uno de los túneles que forman parte de la excavación de una línea de construcción en el metro de Caracas y de la cual mostró una foto. Miren esta figura que les apareció a los trabajadores. Pueden hablar con ellos. Un rostro. ¿Quién está en ese rostro? Una mirada. Es la mirada de la patria que está en todos lados. Inclusive en fenómenos que no tienen explicación, dijo Maduro en referencia a Chávez durante un acto de gobierno en Caracas. Hay que decir que Maduro tiene una buena trayectoria. En su juventud se inició en un partido, en el maoísmo concretamente. No me recuerdo en qué partido, pero dentro de esa secta. Pues sí. Maoísta. Pues sí, ya estaba alucinado cuando era joven, pues ahora que ya es más mayor... Hombre, pues sí, normalmente los maoístas también sufren de alucinaciones. Por eso. Pues no. Fíjate ahora, mezclado con Chávez, pues... Pues mezclado con... En lo que se ha convertido. En lo que se ha convertido, pues es una alucinación perpetua. Que, por cierto, también hay... Sacaron hace mucho... O se cree que están alucinados los venezolanos. Sí, más o menos... Que se creen toda la patraña esta. Sí, porque los están más o menos narcotizando para que lleguen al éxtasis colectivo. Claro. Ya al hilo de esto, me recuerdo que no hace mucho, cuando ya estaba difunto Chávez, que sacaron un vídeo, sacó Maduro, pues los que salían en un hipotético cielo, pues revolucionarios latinoamericanos. Y Chávez estaba, claro. Estaba en ese paraíso, pues de barbudos, estaba Che Guevara, estaba Simón Bolívar y, como no, Chávez. Claro. De barbudos en el primer caso. Uh-huh. Chávez, pues no era barbudo. Sí, pero estaba en el paraíso de revolucionarios latinoamericanos. Claro. Todos ahí en un harén, parece ser. Ese culto al líder que tanto nos gusta en este programa. Por supuesto. Pues bien, me mostraron un celular y en el celular tenían una foto. Y me dijeron, mira Maduro, mira esta foto. La tomamos a las 2 de la mañana de hace varios días. Estábamos trabajando y de pronto nos apareció aquí, en este paredón de abajo, del hueco, una figura, narró el gobernante. Se me paran los pelos de nada más de contarlo, dijo tras mostrar la imagen impresa que comentó ya desapareció del sitio. Sí, mira qué casualidad. Así como apareció, desapareció. Para que todos ustedes vean lo que ustedes dicen es verdad. Chávez está en todas partes. ¡Chávez somos todos! Exclamó Maduro. Sí. Las caras de Belmez, ¿no aparecen? Sí, de vez en cuando. Pero las apariciones aparecen y desaparecen. Y luego vuelven a aparecer. Por eso, como las caras de Belmez. Sí, lo que pasa es que hay que tener fe. Y estar predispuestos a ello. Claro. Sí. Uh-huh. Pues bien, seguimos. En la imagen se observa la pared de la excavación. Y allí, según el mandatario, aparece la cara de Chávez. Y se percibe especialmente su mirada. Chávez falleció el 5 de marzo pasado en Caracas, a los 58 años, después de perder la batalla contra el cáncer que le detectaron en junio del 2011. Y que, según las teorías chavistas, fue introducido por los yanquis, que lo envenenaron, o sea, hombre, claro, el cáncer. Uh-huh. Bueno, en otro orden, la trilogía del mal, nombre que el presidente venezolano Nicolás Maduro dio a los opositores Enrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López, apareció en forma de afiches en Caracas, un hecho que los dos últimos han tildado de fascista. Bueno, es que se acusan los unos a los otros de fascistas y yo qué sé. No, simplemente que... hacen competencia de quién lo es más. Y no sé quién es más facha. Sí. Aunque hay que decir que Venezuela, pues precisamente muy bien dirigida, pues no ha estado nunca. No. Bueno, teniendo en cuenta que ya el propio hecho de que te dirija alguien ya es bastante nefasto, sea Vaya. Quien sea. Sí, sí. En el lugar que sea. Ajá. Pues bien, Capriles, ex candidato presidencial y gobernador de Miranda, Machado, diputada, y López, jefe nacional del Partido Voluntad Popular, son desde hace semanas el centro de las acusaciones de Maduro en prácticamente cualquier acto público en cabeza. Esta semana aparecieron en la capital venezolana unos carteles en los que se pueden ver los rostros de los tres difuminados parcialmente sobre un fondo negro. Reconócelos, la trilogía del mal, se puede leer en los afiches, que los presentan a los tres juntos o a cada uno por separado. Te quitan la luz, te quitan la comida, te quitan la paz, basta de violencia, dicen los carteles. Y estos no quitan la comida, no quitan la paz. Y tampoco utilizan la violencia. Y tampoco usan la violencia. Claro, lo que pasa es que quieren tener el monopolio de la violencia, como claro. Suele pasar en toda lucha de poderes. Ahí está. Machado reaccionó a esta publicación afirmando que no hay papel periódico, menos papel higiénico. Menos papel higiénico, pero sí hay para instigar entonces, al odio contra venezolanos. ¿Con los periódicos? No, es que no hay papel de váter allá en Venezuela. Por eso, entonces se limpian con los periódicos. Pues que lo hagan. Sí. Porque, total, para las tonterías que publican. Sí. Pues bien. Fascismo puro, agregó la diputada, adjuntando fotografías de los afiches. Maduro acuñó este nombre para los opositores del pasado 19 de octubre en un acto en el oeste del país, donde salió de fotografías para tildarlos de enemigos de la patria. Por cierto, aún el Maduro también, no sé si seguirá con la tradición de tener un canal de televisión, bueno, de tener un programa de televisión. Bueno, el canal de televisión sí que lo tiene, evidentemente, porque es del régimen. Porque es de él, claro. Pero digo que no sé si sigue apareciendo en un programa propio. Que sí, es que sí. Sale él como salía a lo presidente, como sí. Salía Chávez anteriormente. Pues sí, sí que sale en la televisión Maduro. O sea, que sigue con la tradición, ¿no? Sí, sigue con la tradición, sí. Que era un programa realmente fantástico, ¿eh? Pues imagínate, un lavado de cerebro a muerte sí. Al venezolano venezolana que se atreviera a sí. Poner la tele. Pero como unos tintes también así, o sea, el rollo Berlusconi y tal, también un poco, ¿sabes? Sí, y luego también como mesiánico sí, también, sí, ahí sí. Como salvadores de la patria y... Sí, se juntaba, digamos, sería como un maoísmo... De Berlusconi, berlusconiano. ¿Sí? Claro, sí, sí. El término. Esa es sí, la... Sí. La... Bueno, ¿cómo el término, quería decir? El término concreto, sí. Maoísmo berlusconiano, sí. Sí. Eso era el programa, básicamente. Pues sí. Y después de esto me parece que necesitamos un descanso porque tantas apariciones, pues a mí personalmente me da sed. Sí, a mí también. Y os dejaremos con tres temas. El primero de ellos es de Policarpa y sus viciosas, una canción que hace referencia también a las fuerzas de inseguridad públicas que tanto nos ponen. Que se afeitan luego los pelos de... Sí, y mira que esas fuerzas están en todos los países. Vaya. Bueno, hay una isla, amigo, que está privatizada, que gustaríamos todos y todas de pasar. Pero como no podéis pasar todos y todas, solo podemos pasar la mini categoría. Que no hay nada bien que mal, todo mal que bien, todo... 200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y yo, como solo me represento a mí mismo, he decidido para siempre realizar otro descanso. ¡Hala! No hago responsable. Conmigo te vas a llevar un chasco. Todos los chicos se me acercan en la disco y hasta los más viejos buscan mi tesoro. Si tú lo que quieres es pegarme un mordisco, cargas de pesca sin la visa oro. Fíjate, fíjate, soy pija, fíjate. No me gustan estas moderneces. Por fin aparezco yo. Y encima se meten con las clases altas. ¿Sí? Sábado 11 de septiembre de 1943. Encima un 11 de septiembre, donde siempre han pasado muchas cosas. Para mí buenas. La estancia del caudillo en Guipúzcoa. Su excelencia el jefe del Estado, acompañado del ministro secretario del partido, visitó ayer la importante factoría de la compañía auxiliar de ferrocarriles de Beasaín. Y al conversar afablemente con los obreros, se interesó vivamente por sus condiciones de trabajo, por la situación de su familia, porque el caudillo, yo soy amigo de los productores, porque ya me encargué de dar a todo el mundo trabajo después de haber arrasado casi todo el país, pero luego trabajo ahí. Claro. San Sebastián. Su excelencia, el jefe del Estado, acompañado del ministro secretario general del partido, camarada Arrese, de los jefes de las casas militar y civil, teniente general Muñoz Grandes y señor Muñoz Aguilar, y personal del séquito, ha salido esta tarde a las 5 del Palacio de Ayete. A mí me encantaba ir a veranear en dicho palacio todos los veranos, ahí en San Sebastián, en mi glorioso palacete, donde algunos desarmados intentaban a veces tirar algún que otro explosivo, pero siempre fracasaban. Porque yo siempre estoy amparado por Dios. Claro. Por eso estoy, por la gracia de Dios. Sigamos. Para visitar la importante factoría de la compañía auxiliar de ferrocarriles de Beasaín, en la que trabajan 2.200 obreros empleados en los pueblos del trayecto Andoain, Tolosa, Legorreta y Villafranca, que estaban adornados con gallardetes y banderas nacionales. Espontáneamente, seguro. Claro. Salió al paso del caudillo todo el vecindario con las autoridades y los obreros de las distintas fábricas de la comarca, que aclamaron al generalísimo con extraordinario frenesí y en lengua española como Dios manda, absteniéndose de emplear ridículos dialectos como el vascuence, que solo sirve para hablar con las bestias. En Tolosa fue tal el entusiasmo del pueblo que materialmente abordaba el coche que su excelencia tuvo que detenerse para recibir al homenaje de atención y cariño del vecindario, de todo el mundo sabido que totalmente libre y espontáneo. El generalísimo llegó a Beasaín a las 6:00 de la tarde. El pueblo se hallaba adornado con sus mejores galas y la entrada se alzaba con un magnífico arco del triunfo para la inscripción. La compañía auxiliar de ferrocarriles que saluda al caudillo. Y otro con la triple inscripción, los productores de la comarca de Beasaín saludan a su caudillo. ¡Viva España y arriba España! y esas cosas. Su excelencia conversó con varios empleados y obreros. Seguidamente pasó el caudillo al parque de maderas y carpintería, como San José, que era carpintero. Y a la salida conversó con el obrero y empleado más antiguos de la fábrica, y el obrero más aventajado, interesándose por las condiciones de trabajo y haciéndoles preguntas con respecto a sus familias. ¿Y cómo está su señora? Y estas cosas. No, es que me estaba imaginando la escena al revés. Los obreros preguntándole sobre sus circunstancias del trabajo, cómo estaba la familia de Franco. Sí, claro. Claro. Pero era tan campechano. Claro. Uno de ellos, Ramón Echevarría, que expresó la confianza que los obreros tienen en su caudillo y las obras sociales que su gobierno está estableciendo para mejorar la condición de los productores. Su excelencia le contestó que en este sentido pues se había adelantado mucho. Como decíamos antes, pues claro, arrasamos el país. Claro. Hay que reconstruirlo y faltan muchos brazos, ¿eh? Toma paro. En efecto, uno de los obreros de esta factoría, Buenaventura Soto López, que tiene 11 hijos. Vaya nombre, ¿eh? Sí. Y 11 hijos. Bueno, en español de pro, que de realmente pro. Nunca utilizó esos asquerosos artilugios que no quiero ni nombrar. Bueno, pero el nombre está mal puesto, ¿eh? Es mal nombre. Menores de 14 años percibe por jornal 315 pesetas mensuales y por subsidios y cargas familiares 750 pesetas más. Ustedes la multiplican por 11 y saldrá la cuenta. Por 11 churumbeles. Puede formar un equipo de fútbol. Sí. O mejor dicho, de balompié. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se diría? El caudillo, después de recorrer los distintos pabellones acompañado del ministro secretario general del partido y las autoridades, se trasladó a las oficinas de la factoría donde firmó en el álbum de honor de la empresa. Después fue obsequiado con un minito de honor. ¡Qué afable, qué campechano! Sí. Bien, es lo peor, sin duda alguna, del programa. Mira que hay cosas malas, pero ¿cómo? Está superado en todo. No, lo que vamos a poner hoy no tiene nombre. Sí. Vamos a poner Adinio. Adinio, ese artista renacentista que en los años... Polifacético, que en los años 90 y principios del 2000 nos deleitaba en sus apariciones televisivas... en los debates esos tan profundos y tan sesudos, sí, en los que intervenía... De cualquier tema. Hablaba de cualquier tema, sabía de todo. Sí, un tertuliano de contemporáneo. Sí. Sí. Pues bien, también sacó disco. También, joder. Y también hacía porno. Y también era gigoló. Sí, ya lo ha dicho bien. Era un renacentista de final del siglo XX y también principios del siglo XXI. Pues sí. ¿Y la canción? ¿Qué canción es, Laidinio? Hacer el amor. Oh, nunca la había escuchado. Hagamos el amor o algo así, no sé. Colocaos patrocina esta aberración. A la que la sufráis. Por la mañana haciendo el amor. Y por la tarde haciendo el amor. Y por la noche haciendo el amor. Hasta en el coche haciendo el amor. Haciendo el amor por arriba, por abajo, delante, detrás. Por arriba, La noche me confunde. Get ready, baby. Come on, come on, come on. Vamos ahora con un bloque de curas y farlopa. Que van relacionados. Curas farloperos, pues a verlos a porrón, seguro. Bueno, y puteros ya ni te digo. Buah, y pederastas. Aún más. Alemania incauta unos preservativos con cocaína enviados al Vaticano. Las aduanas alemanas incautaron un paquete destinado al Vaticano que contenía 14 preservativos rellenos de cocaína. Indicó el Ministerio Alemán de Finanzas, según un periódico. Vaya, parece ser que tienen buenos clientes ahí. Pues ahí sí, dentro. sí. Y encima con condones, ¿eh? Mm. Con más morbo la cosita. Claro. Vaticanos. Sí, sí. ¿Por qué será? ¿No, acaso no crean crear nuevos seres, ellos que son tan pro vida? Sí, pero ellos son pro vida de la chusma, que para y que sufra, pero ellos... Ellos, claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, hombre, hay clases, joder. Las aduanas alemanas incautaron un paquete destinado al Vaticano que contenía 14 preservativos rellenos de cocaína, indicó el Ministerio Alemán de Finanzas, según el diario dominical Bild am Sonntag. Un portavoz del ministerio declaró a la AFP que una caja conteniendo 340 gramos de cocaína estimados en 40.000 euros fue incautada en enero en el Aeropuerto Internacional de Leipzig, este de Alemania. La droga, que fue enviada de un país sudamericano cuyo nombre no fue dado a conocer... Pero que todos suponemos, me parece a mí. Pero que todos nos podemos imaginar... fue vertida en forma líquida en los preservativos. El paquete con los preservativos fue enviado al centro principal de correos del Vaticano, informó la fuente. Las autoridades alemanas entregaron el paquete a la policía del Vaticano con el objetivo de ponerle una trampa al que viniese a reclamarlo, pero nadie se presentó. Y los investigadores alemanes sospechan que alguien advirtió al destinatario de que el paquete había sido interceptado. Alguien le dio el chipatazo. Sí. Tú imagínate la acción, la escena morbosa de ver a unos curas metiéndose una raya dentro de un condón, o sea, sobre un condón. Sería divertido. Y más divertido sería después de realizar ciertas guarrerías. Manchado pues sí. Con cierta sustancia viscosa blanca. Sí, sí, sí. De estas pegajosas. Pues no sé, hablando de blanco, blanca es la farlopa, blanco es el uniforme del Papa. En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y seguimos con el tema de curas, condones y cocaína. Detenido en Moscú, un cura colombiano con 13 condones de cocaína en el estómago. Un sacerdote colombiano que transportaba cocaína en su estómago fue detenido a su llegada de un aeropuerto en Moscú. Anunció algún miércoles una oficina federal rusa de lucha contra la droga y estas cosas. Pero no contra el vodka. El sacerdote que llamó la atención a los policías por su aspecto enfermo y su comportamiento nervioso fue trasladado a un hospital de Moscú donde los médicos descubrieron que había tragado 13 preservativos que contenían cocaína. Entre su equipaje se encontraron otros 5 envases con cocaína, según la misma fuente, que nunca sabemos si esa fuente está seca o no. Fabio Ricardo Rodríguez, sacerdote de una iglesia anglicana en Bogotá, y encima era anglicano, no la del Vaticano, intentó introducir un total de 780 gramos de cocaína en Rusia. Y dijo el sacerdote: cometí esta acción presionado por un grupo mafioso, no tuve elección. Pobrecillo. Sí, lo obligó a un niño mayor. Sí. Aseguró, según alguna cadena rusa. Unos 5 millones de personas consumen habitualmente drogas en Rusia, país de unos 143 millones de habitantes, según esta fuente. El consumo de estupefacientes aumentó desde la caída de la Unión Soviética. Según esta misma fuente, esta situación se debe especialmente al flujo de estupefacientes procedentes de Afganistán que llegan al territorio ruso a través de las exrepúblicas de Asia Central como Tayikistán y algunas más que acaban en Istán. Y que, por cierto, ahí no están. Porque de ahí salen, pero luego ya no están. Claro. Claro. Tenía que surgir el jodido humor del asesor. Humor asesor del asesor. Pondremos un tema de malformaciones congénitas, titulado Seguimos resistiendo. ¡Resistiendo! Aves atacan a dos palomas de la paz en el Vaticano. Que eran unas aves terroristas. Sí, sí. Financiadas por Satán. Ya, pero ¿a quién se le ocurre, joder? Echan ahí un par de sabrosas palomas a estos pajarracos y ellos, ¿qué van a hacer? Pues ellos van a seguir a su naturaleza. Su instinto animal, propiamente dicho. Claro, que es, pues, depredador. Sí. Y encima van provocando. Claro. Pues bien, una gaviota y un cuervo negro grande se abalanzaron contra las aves apenas fueron liberadas. Hicieron una emboscada. Sí, me los imagino, sí. Aquí faltaría ahora el fondo de los documentales de Rodríguez de la Fuente. Sí. Tan, tan, tan, tan, tan, y esta cosa. Pues bien, las palomas fueron liberadas por niños que esperaban junto al Papa Francisco en un gesto de paz. Por cursis. Eso les pasa por cursis. Y Francisco es tan guay. Sí, claro. Dos palomas blancas que fueron liberadas por niños que estaban a un lado del Papa Francisco en un gesto de paz fueron atacadas el domingo por otras aves. Ante la vista de miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, una gaviota, que son grandes las gaviotas, ¿eh? Sí, incluso algunas son simbolizan el símbolo de un partido que ya todo el mundo sabe. No sí, diremos. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que aparte es que son gordas, joder. Y tanto. Parecen dinosaurios pequeños. Y son bastante pies negras, ¿eh? Sí, sí. Van siempre picando la basura. Sí, sí. O picando a las palomas también. Claro. Pues bien, una gaviota y un cuervo negro grande, que tampoco se quedan atrás, se abalanzaron contra las palomas apenas fueron liberadas desde una ventana del Palacio Apostólico. Una paloma perdió algunas plumas cuando logró soltarse de la gaviota. Sin embargo, el cuervo picoteó repetidamente a la otra paloma. Se desconoce de la suerte final de las palomas que lograron escapar volando. Momentos antes, desde la ventana del Palacio Apostólico, Francisco había hecho un llamado a favor de la paz en Ucrania, donde han muerto manifestantes antigubernamentales y progubernamentales, y allá muere todo Dios. ¿Y qué pasa? Que esas aves le pusieron en su sitio. Claro. Y fue una simbología diciendo que ¿qué me estás hablando tú de paz, hipócrita? Claro. Toma que paz. Mucha paz, pero... Pero tú estás en el Vaticano. Que ahí está. Rodeado de lujos. Rodeado de condones con farropa. Ah, pues sí. Francisco dijo que oraba por Ucrania, en especial por aquellos que han perdido la vida en los últimos días. El pontífice dijo que hacía un llamado para que el espíritu de la paz y la búsqueda del bien común prevalezcan en esa nación del este de Europa. Con la boca pequeña, porque son ortodoxos. Hombre, claro. Son herejes. Sí, sí. Bueno, pero los ortodoxos y los papistas se llevan bien, ¿eh? Claro. Como son igual de fachosos. Bueno, como en general casi todos. Como en general casi todos. Y los ortodoxos no suelen gastar en máquinas de afeitar, ni tampoco no, en esas cosas. No, tampoco. En cuchillas. No. Bueno, en cuchillas sí, para otros menesteres. Pues esos tienen pelos para hacerle las pruebas de los tóxicos. Claro, para ver quién tiene... Para ver quién consume. Sí. Quién tiene atributos para realizarlo. El pontífice propuso un diálogo constructivo entre las autoridades y el pueblo de Ucrania y exhortó a todas las partes a que renuncien a la violencia durante la agitación que ha convulsionado el país. Me parece muy bien. Pues a mí me parece estupendo. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar. Y elige el gran líder de Corea del Norte. ¡Hombre! Ese pedazo de líder que tienen en ese país. Sí. Que no le basta con ser el líder absoluto de todo. Y evidentemente eso no va a excluir también la moda. Pues Kim Jong-un sugiere a los ciudadanos de Corea del Norte que se corten el pelo como él, a lo tazón. Como la moda que había aquí antaño, hace unos años, entre la gente, entre los maquineros y tal. De así del pelo un poco así con la capa de cebolla, ¿sabes? Pues eso sugiere. Y ya se sabe lo que significa en su terminología lo de sugerir. Hombre, los maquineros estos que van a la discoteca llevan el mismo peinado, solo que se lo ponen con laca, se lo ponen todo para arriba. O sea, ¿podía hacer eso Kim Jong-un? O sea que me estás diciendo que Kim Jong-un realmente es un maquinero. En realidad es un maquinero, o, sí. O bien los maquineros son aliados de Corea del Norte. También. Yo creo que las dos que las dos cosas tienen una posibilidad de ser. Sería interesante estudiarlo. Sí. Sí. Pues bien, este gran líder, el tercero en la saga, ya sabemos lo que le pasó hace poco a su tío, que era hasta hace poco era el que manejaba el poder en la sombra, pero se ve que no le cayó muy simpático, se ve que no copió su peinado y acabó siendo comida de los perros. Sí. Pues bien, el líder norcoreano vuelve a dar muestra de su megalomanía. Megalomanía. Que va para nada, ¿eh? No, es muy sencillo. Sí. La nueva directriz de Pyongyang sugiere a los ciudadanos de Corea del Norte que se dejen el pelo a imagen y semejanza de su líder. Pelo a lo tazón y los laterales de las sienes rapadas, según explica la BBC. Que se hagan maquineros. Exactamente, pues ya los estaremos viendo. Claro. A los millones que viven ahí, pues todos con el mismo corte, está claro. Claro. Y pobre que no se corte así. Si no sabemos cómo se las gasta. Vaya. El corte de pelo de nuestro líder es muy particular. No le quedará igual a todo el mundo, ya que cada uno tiene distintas facciones y la cabeza de forma y tamaño diferente. Advierte la normativa. ¡Hala! Me queda a gusto con esta explicación. Sí, ya puedo dormir tranquilo, ¿sabes? Sí, sí. Pues ahora, después de Corea del Norte, que siempre nos pone, a mí particularmente, vamos a poner con la sección Giri, que en la sección Giri pondremos a unos clásicos como son los Addicts, grupo británico de la segunda oleada del punk. Y el tema es Easy Way, Way Out. Vamos a continuar analizando gente absurda y ridícula que hay por todo el mundo. La mente humana que no descansa en perpetrar idioteces. Pero dices mente, ¿acaso estos tienen mente, por favor? Si la tienen, no sabemos para qué la utilizan. Ya. Pues para hacerle idiota. Sí, claro. Pues vayamos con ello. Pues venga. Aquí te tengo una foto de dos gemelas que se operaron para ser idénticas y son iguales. Partiendo del hecho que ya de que son gemelas, ¿no? Sí, son gemelas. Son, encima que son gemelas. Se han operado para ser iguales. Sí. Y comparten el novio. Todo inteligencia viva ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ana y Lucy de Cinque. Bueno, supongo que está mal pronunciado, pero bueno. Cuentan con relleno de labios, implante mamario y cejas tatuadas. Además, comparten la misma dieta y rutina deportiva. Hasta que... te imagínate que se mosquean. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues autodestruirán, ¿no? Claro. Porque son idénticas en todo, hacen las mismas costumbres, pues está claro que están condenadas a eso. Claro, se suicidarán las dos de la misma manera, ¿no? Digo yo. Y se cabrearán de la misma manera. Claro. Y se agarran el cuello de la misma manera. Claro. Pues bien, es un clásico que en las películas y series los gemelos intercambien de identidad cuando van a dar un examen o tienen una cita. Claro, el viejo truco. Claro. Hombre, pues estas, yo qué sé, si fueran un poco listas, pues... Pero tú ya estás diciendo... No, pero no lo son. Evidentemente, ya con el titular ya lo explica todo, que... una está, podría cometer el atraco y la otra servir de coartada. Sí, pues no utilizan para eso, porque su nula inteligencia no da para más. No da para más, ¿no? Pero la realidad supera la ficción y así lo dejaron claro las gemelas australianas con un minuto de diferencia. Ana y Lucy de Sink podían llamarse igual ya, total... ¿no? Que se cambien los nombres, lo pongan igual. Claro. De 28 años de edad. Tan unidas han estado durante su vida que desde pequeñas han hecho todo juntas. Desde compartir y vestir la misma ropa, andar en el mismo auto, trabajar sirviendo comida a los ancianos, repartiendo el sueldo y las propinas, la cuenta de Facebook e incluso el novio. Y cuando tienen necesidades fisiológicas también van las dos juntas, al mismo tiempo, ¿no? También. Les da sus necesidades en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Ajá. Las dos van a giñar juntas también. Sí. Lo hacen todo juntas y... bueno, pero es que hasta que se peleen. Porque en las sociedades y en las relaciones más mejor avenidas siempre hay peligro de piques y de malos rollos, pero a la larga. O sea, no quiere decir que les pase a estas en un corto periodo de tiempo, pero quién sabe, de aquí a unos años... si terminan tirándose de los pelos y a matar. O tirándose directamente a la ventana. Claro. Pues bien, dijeron que los tres, el novio y las dos tías, compartían la misma cama. Ambos poseemos el mismo gusto en todo. Obviamente nos iba a gustar el mismo chico también. Para eliminar dudas y confusiones, tanto para su novio como para la sociedad de saber quién es quién, estas particulares hermanas se han sometido a varias cirugías para ser físicamente idénticas y parecer solo una, sin ninguna diferencia. Las operaciones cuentan con relleno de labios, implante mamario y cejas tatuadas. Nos gusta cuidar de nosotras mismas. ¿Qué chica no lo hace? Dijo Ana sobre las intervenciones. Bueno, en fin, sin comentarios. Sin comentarios. Las hermanas de Cinque son muy vanidosas y admitieron que les encanta vestir provocativamente con trajes escotados, minifaldas y tacos de aguja. Claro, para poner cachonda a su novio. Claro. Si su novio hace el trío. Le pone cachondo de esas cosas. Y lo mismo le da una que otra, total, como son iguales. Claro. O sea, claro, son las dos igual de idiotas, sí, también. Sí, presupongo que las relaciones sexuales con su novio, o sea, serán las dos a la vez, o sea, que practicarán un trío, ¿no? Claro, sí. Todos... No, se lo han dicho antes, claro, que los tres comparten la misma cama. Sí. Pero no sé, será un trío aburrido porque dos tías prácticamente clones. Sí. Si no tienen ninguna aliciente. Y al tío lo dejarán bastante cansado. Pues sí, no sé, o no. A lo mejor es como Dinio. De esos hay pocos. No se estila mucho. Nunca usamos la misma ropa dos veces cuando salimos. Todo tiene que ser nuevo. Mira, encima también pues van de trapitos por ahí, ¿no? Claro. Y parece que sí les da resultado, porque cuando salimos tenemos muchos chicos que dicen que quieren casarse con nosotras dos o nos ofrecen citas, pero siempre las dos juntas, dijo Ana. Por el lote. Sí, claro. Dos por una. Dos por una, sí. Ahora vamos con la resistencia activa. Un búlgaro derriba su casa y le entrega los escombros al banco que le iba a desahuciar. Toma, banco. Pues bien hecho, sí, claro. Esto en la línea de una que leímos hace algunos programas, que fue en Grecia, de un hombre que incendió. Incendió su casa, sí. Que lo iban a desahuciar y la incendió. Y este, en vez de... optó por otro método. En vez de incendiarla, pues la derribó. Un ciudadano de la localidad búlgara de Lovech decidió devolver su casa al banco, pero lo hizo de una manera poco común. La hipoteca a la que no pudo hacer frente y por la que la entidad bancaria le obligaba a abandonar su casa en el plazo de una semana no incluía el terreno. Así que este búlgaro decidió invertir el poco dinero que le quedaba en derruir su vivienda. Porque el terreno era suyo, pero no la vivienda, que se le ha quedado en los bancos. Pues bien hecho, claro que sí. Además, cargó los escombros en un camión y, según informa algún portal de estos de internet, llevó los restos del edificio ante la entidad bancaria en la que había formalizado el préstamo y que le iba a desahuciar, y que se encuentra ubicada en la ciudad de Tetiden. ¿Qué te den? Es con V, pero aplicado a la práctica, banco que te den. Claro. Que ya, te den banco. Sí, sí. Con todas las ruinas y tal, pues a la toma. Toma por saco. Eso sí, y luego el terreno era suyo. Ajá. Y ahora, después de esto, ¿qué pondremos? Pondremos a Segismundo Toxicómano un título titulado. Bueno, un título titulado, evidentemente. Claro, porque es un título. Estoy podrido. Sí, como los bancos. Of the Se les muere el colega de fiesta y siguen de juerga llevándose al cadáver con ellos. Sí que son unos profesionales del descontrol y desenfreno. Son unos profesionales del lice de fiesta, hombre. A ver, ¿qué pasa? Se va de fiesta, se va de fiesta. Y si se muere el colega, pues no te va a cortar el rollo. Se sigue la fiesta, sí, claro. Si hubiese muerto, joder. Claro. Es que hay cada cuarto rollo es con el rollo, ¡ay, me he muerto, me he muerto! Y además es lo que él hubiera querido. Claro. Claro. Pues no nos cortes el rollo, tío. Hombre. Tú imagínate, ahí hacer el levantamiento de cadáver, la declaración en el juzgado... Que te corta todo el rollo, ¿sabes? Te corta todo el rollo, tío. Porque si era de fiesta al muerto también. Pues claro que sí. Hombre, y además es algo que le hubiera gustado a él. Yo creo que sí. Sí. Era, me parece que de la misma cuerda. Digno homenaje. Esta historia digna de película de Hollywood ha ocurrido en Tabasco, México. Cuando la policía paró que un coche... Que no veas lo que pica el Tabasco, ¿eh? Sí. Sí. Porque eso... existía y sigue existiendo, claro, un cóctel letal que se llama México Lindo, que era mezcla de tabasco y tequila. Sí, brutal. No es nada recomendable, a no ser que sea muy masoquista o que te guste mucho el picante. Sí. Pues bien, esto ocurrió en Tabasco, como el nombre de esa salsa mexicana, cuando la policía paró un coche conducido por una persona en claro estado de embriaguez. Claro. Como debe ser. No podía ser de otra manera. El policía ordenó bajar del coche al conductor, que lejos de asustarse trató de sobornarle. Hombre, allá en México es lo normal, ¿no? Bueno, ya te digo. Y no solo en México. Y no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Yo diría que la mayoría. Tras la negativa del policía en cuestión, este ordenó a todos los ocupantes del vehículo que bajaran del mismo y de allí salieron tres personas, pero el cuarto continuaba en el asiento de atrás. Que no se movía. No. Sí, estaba de palenque el tío. Sí, sí, sí. El agente entró en el coche pensando que estaría durmiendo la borrachera, así que imaginaros el susto cuando se dio cuenta de que el joven de 25 años no solo no estaba dormido, sino que estaba muerto. Pues bien, al parecer lo mejor es la explicación que dieron los tíos, los amigos, ¿no? Al parecer los jóvenes llevaban 24 horas de fiesta y su colega se tomó unas pastillas que hicieron efecto con el alcohol y le produjeron una muerte instantánea. Paro cardíaco fulminante. Sí. Lejos de asustarse, dijeron que lo mejor que podían hacer era continuar la juerga y cuando se terminaran las cervezas, darían parte de la muerte. Joder, no vas a dejar las cervezas ahí desperdiciadas. Que claro. Luego, que luego se calienta. No, hombre. Sí. Sí, sí. Y esto me recuerda a una película, que no recuerdo qué película es... Que era un grupo de colegas también, pero más talluditos, no más puretas, que se les murió también uno de fiesta y que luego les lo llevaron a tomar su última copa al muerto. Lo llevaron a la barra del bar y tal, le metieron hasta el vaso en la copa, le abrieron la boca y le metieron hasta el vaso para que tomase su última copa. No recuerdo, no tengo ni jodida idea de qué película es, pero pues me suena esa escena. Estos tíos pues iban por el camino ese. Y me suena de algo de que eran irlandeses o algo de eso. Pues ya ves, mira, en muchas partes del mundo puede pasar esta serie de aventuras. Sí, pero no con un amigo que se nos muere de fiesta, claro. Y que continúa y la fiesta continúa. Claro, no hay que desfallecer nunca. Claro. Eso sí que son unos auténticos profesionales. Son unos fiesteros, como debe ser. De los que ya no quedan. De los que ya no hay. Claro. Y ahora vamos a poner un tema de crimen y castigo, como la novela de Dostoyevsky del siglo XIX, ese ruso. Y es un grupo de Basauri, ahí en el sur de Bilbao, del Gran Bilbao. Y el tema es Domingueros del Punk. Que no, bueno, nosotros somos sabaderos, pero el espíritu es el mismo. Dominguero, eso es cuando ya empalmas, ¿no? Sí. Pero a una cierta edad, pues los domingos ya no está para que ya te, no está para hostias. Para que te desempalme nada. Pues esto por fin se acaba. Como siempre decimos, es el mejor y único momento interesante de este esperpéntico programa, aunque lo de esperpéntico también es un término que nos hemos autodenominado y nos viene bastante grande. Sí, porque tampoco merecemos ni siquiera esa categoría. Penosillo. No llegamos a eso, seríamos en todo caso subesperpéntico. Sí. Y hemos estado, pues, yo, tú y... Y los asesores. Sí. Y el diablo, y el más allá, y el más acá. Y Dios. Sí. Aunque estamos más para allá que para acá, somos gente de más acá. Ajá. Aunque tampoco de más acá, ya nos automasacramos. Sí. Y después de este juego de palabras, gentileza de la casa, pues os dejaremos, como no, para rellenar lo que queda de programa, que quedan unos 10 minutos aproximadamente, pues vamos a dejaros con unos temas. ¿Y los temas cuáles serán? Empezaremos con un décimo mandamiento, que son un grupo por ahí también de Bilbo, y la canción es Animal. Y después de eso, pues supongo que sonará alguna más, que será sorpresita, porque no se puede decir también, no se puede decir tampoco todo. No, hombre, hay claro, entonces la emoción... Pues hacia la sorpresa. La emoción se pierde si lo decimos todo. Que sería la asistencia sin un poco de emoción. Claro. ¡Hala! Sí. Vale. Yeah.